me tomo un vino y me pongo a bailar. Pero hoy me las tengo que tomar. Ahí viene la ayuda de carden todo y nos vamos a bailar. Dejarte todo y nos vamos a bailar. Hoy con mis amigos, toda la noche quiero tomar, dejar un par de chicas, invitarlas a bailar. Dejarte todo y nos vamos a bailar.